Estamos con Angélica Frías del Barrio Castro, que están haciendo un pedido, una campaña, en realidad una campaña de donaciones para la creación del Salón de Usos Múltiples. Así que le damos los buenos días, Angélica, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, viendo qué es lo que va a hacer falta y bueno, atentos a esta campaña, ¿cómo viene? Ahí estamos. Te voy a decir un par de cosas que estamos necesitando. Dale. A ver si la gente puede colaborar. Necesitamos para el Zoom tablas, chapas, pinturas, pinceles, materiales de escuela, porque va a ser también un tipo de apoyo escolar. Libros, cuadernos, lápices, hojas, colores y materiales de cocina, ollas, vasos, platos, cubiertos, jarras. Bien, esto es todo lo que están necesitando. ¿A dónde lo pueden llevar a estos materiales? A la calle Rioja. Bien, calle Rioja 405, decía acá. A ver. 405, esquina ¿cómo? Morón de Ciudad. Calle Rioja 405, esquina Morón de Ciudad, dice la invitación para esta campaña de donaciones. ¿Cómo es la idea? ¿Dónde nace la idea de este salón de usos múltiples? Y bueno, ¿cuáles serían los usos que justamente van a estar dándole? Este salón fue con los compañeros de la CETEP, que querían hacer un salón acá para el barrio. Va a llevar próximamente, va a ser un merendero y va a ser un salón de usos múltiples donde quizás se den ayuda escolar, se hagan actividades de cualquier tipo para que los chicos en vez de estar en la calle estén, digamos, en el salón. Y van a tener la merienda, van a tener un montón de cosas ahí para que los chicos ya no estén en la calle, sino que estén adentro de un lugar haciendo algo creativo. Bien, ¿cómo está la situación, Angélica, en el barrio? Bueno, esta necesidad de hacer este Zoom. Y lo muy bueno del Zoom es, por ejemplo, los días de invierno y la lluvia. Que, por ejemplo, antes si hacíamos algo era todo afuera, en el aire. Y cuando hace frío no se puede hacer nada y cuando llueve, listo, no se puede hacer menos nada. Lo bueno de este Zoom es que no se tendría que suspender nada, sino que estuviéramos que estar adentro. Por ejemplo, cuando hace frío y cuando hay lluvia mejor, igual estaríamos con los chicos haciendo algo, no se suspendería ninguna actividad. Claro, pueden seguir teniendo en estas épocas, en estos días, haciendo cuestiones. ¿Cómo viene la situación, Angélica? Recordamos lo que pasó hace un año y medio y toda la situación y que desde la municipalidad no daban respuesta en cuanto a la urbanización, en cuanto a la situación de sus casas. ¿Cómo ha seguido esa situación? Y sigue igual. Supuestamente a fines del año pasado, en realidad no, a fines, en octubre, tendríamos que haber tenido una respuesta, digamos, en lo de los lotes, digamos, un lugar ya identificado para nosotros. Y de ahí que nos han tenido a las vueltas, hemos llevado muchas notas, hemos hecho un montón de cosas, todo para no ir a hacer quilombo, digamos, y no hemos tenido respuesta. A las asistentes sociales que vienen tampoco le han dado respuesta, de ningún tipo y de nada. Bien. Bueno, complicada la situación. Vamos a repetir igual esta invitación. Te mandamos un fuerte saludo, Ángeles, y muchas gracias por tu tiempo con la radio. Bueno, mira, te voy a dejar los números de comunicación. Dale. Es 261-249-3486 y 261-33-46-329 y 261-59-12-326. O que se puedan comunicar a las radios, a la mosquetera, porque también hay compañeras ahí del barrio Bermejo que viven cerca y pueden recibir las cosas. Bueno, excelente, Angélica. Muchas gracias. No, gracias a usted.